Pobre alma, y cuánto te compadezco con lo cansada que en la tarde y la vejez andas. ¿Sirve para algo que en verso de plata lo dejes recogido e inmortal se haga? No lo sé si servirá, pero como fue blanca la ilusión y la fantasía que en aquella mañana me llenó de vida blanca y dorada, y con la mejor hermosura que pueda la palabra, voy a dejarlo escrito para que hoy o mañana alguien sepa o sepan muchos que este amor sin alas fue el más puro y donde las fuentes claras. Bien haces tu alma buena, que lo que noble se ama no se mezcle con la tierra, que con la dignidad sagrada quede eterno entre los hombres y el Dios que amas.